Hey, yo. Esta canción va dedicada para el Mike, para toda su raza, de la Roca al Aguilón. Para el Mike, desde Piedras Negras hasta Eagle Pass. Dice: ando patrullando en unas trocas del año, con mi cámara de Lyric la vivo zumbando. Pues es que al chile vendo coca, traigo una Ramona negra y la Silverado roja. Ando patrullando en unas trocas del año, con mi cámara de Lyric la vivo zumbando. Pues es que al chile vendo coca, traigo una Ramona negra y la Silverado roja. No hablemos de dinero porque al chile es lo que sobra. La vida no se compra, pero dime cuánto cobra. Si tienes feria controlas, yo me aviento puras líneas con billetes de $100. Pura coca de la Pina sin corte, lavada, las botellas de Bucana y la lengua bien entringada. En el gabacho la reparto de volada, yo vengo haciendo billetes en moneda americana. Humilde, yo empecé desde abajo, junto con mi sobrino cruzando feria al gabacho. El pedo está gacho y al rato se acomoda, yo sigo en este jale y a los gringos les sigo vendiendo soda. Pendiente el negocio, pues se lo agradezco a Zuko, fue el que me dio la chance pa' venderles este truco. De la Roca hasta Aguilón, seguimos moviendo merca, andamos al vergazo todos a la venta y venta. Suena la alerta y me arrimo en corto, unos piden de a onzas, otros piden de a ocho. El pedo es que se vende como pan caliente, yo tengo mis clientes, el Mike bien pendiente. Ando patrullando en unas trocas del año, con mi cámara de Lyric la vivo zumbando. Pues es que al chile vendo coca, traigo una Ramona negra y la Silverado roja. Ando patrullando en unas trocas del año, con mi cámara de Lyric la vivo zumbando. Pues es que al chile vendo coca, traigo una Ramona negra y la Silverado roja. Le rezo a mis anjudas, le prendo sus velitas, mis ángeles guardianes es el Jesse y el Sierrita, que no están con nosotros porque están en el cielo. De allá arriba me ayudan pa' que no caiga este pedo. Firmes en el negocio, siempre andamos al día, nos quieren hacer de agua los de la policía. Nos prenden la sirena, los he tenido cerca, pero pregúntale a Leri, nos pelan toda la verga. Los fines de semana que no estoy con mi ruca, nos vamos a las discos a porear con unas putas. Las zumbo con el Eric, nos ponemos bien locos, sacamos la lavada con sabor a piña coco. Miguel Rodríguez apodado por el Mike, pura soda de la buena es la que trae. Se la navega con el Molina, como deja billete el tráfico de cocaína. Usa pura ropa express, así lo miras de la cabeza a los pies. En sus trocones la vida al 100. A mí no me hables de tú, a mí hábleme de usted. Ando patrullando en unas trocas del año, con mi cámara de Lyric la vivo zumbando. Pues es que al chile vendo coca, traigo una Ramona negra y la Silverado roja. Ando patrullando en unas trocas del año, con mi cámara de Lyric la vivo zumbando. Pues es que al chile vendo coca, traigo una Ramona negra y la Silverado roja. ¿Quién quedó?